sobre la tierra tendida, sobre la tierra tendida, sobre la tierra tendida. Ya que llegaste a mi vida, no te atrevas a marcharte, porque yo sería capaz de besarte. Sobre la tierra tendida, un crucigrama es mi vida, desde que a ella llegaste, resuélvelo si no es de dejarte. Sobre la tierra tendida, yo no sé qué pasaría si no tuviera tu amor. Yo no sé qué pasaría si me falta tu calor. Y ya que llegaste a mi vida, no te atrevas a marcharte, porque yo sería capaz de dejarte. Sobre la tierra te no sé qué pasaría si no tuviera tu amor. Yo no sé qué pasaría si me falta tu calor. Y ya que llegaste a mi vida, no te atrevas a marcharte, porque yo sería capaz de dejarte. Sobre la tierra tendida, sobre la tierra tendida, sobre la tierra tendida, sobre la tierra tendida.